engaño, tú y aquí chan. Todavía no sé si está bien o mal. Si tú eres azúcar y yo soy la sal. Vamos escalando, pero a contratiempo. Cuando digo rápido, tú dices lento. Lo voy a pensar un momento. Algo no me tiene contento. Y puedo aparentar que no eres difícil de olvidar. Siempre nos daremos la oportunidad. Vienes si volvemos a experimentar. Y debo confesar que nacimos en un juego del azar. Y cuando creímos que iba a terminar, siempre nos volvemos a complementar. Que si algo se nos rompe, yo tengo el repuesto. Y puedo aparentar que no eres difícil de olvidar. Siempre nos daremos la oportunidad.